Yo creo que desde muy chiquito me reconocí como originario porque tenía mis abuelos que habían ya padecido todo este tipo de violencia que se originó en este continente. Ni nada más ni nada menos que a tener la libertad y que nos permita ser nosotros mismos. Eso es lo que aspiramos.